Escucha este salmo el día de hoy y mira lo que pasa en ti. Mientras escuchas este poderoso salmo, focalízate en los sentimientos que se te vienen, en los pensamientos que suceden. Tan solo déjalos pasar, pero toma cuenta de ellos. Dios te está hablando. Alma mía, alaba al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él salva tu vida de la muerte, te corona de fiel amor y compasión. Te bendice en abundancia, te rejuvenece como al águila cuando muda el plumaje. El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. Dios dio sus enseñanzas a Moisés y le mostró a la gente de Israel las maravillas que Él puede hacer. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. El fiel amor que Dios les tiene a los que lo respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos están el oriente y el occidente. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre con sus hijos. Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos hechos de polvo. La vida del ser humano es como la hierba, florece como la flor del campo. Apenas el viento sopla con fuerza, muere, y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba. Pero el fiel amor del Señor hacia quienes lo respetan siempre ha existido y seguirá existiendo. Su justicia es de generación en generación, con la gente que sigue sus enseñanzas y no se olvida de obedecer sus mandamientos. El Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Alaben al Señor, ustedes, sus ángeles, soldados poderosos que lo obedecen, que escuchan a Dios y obedecen sus órdenes. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos que cumplen la voluntad de Dios. Alaben al Señor toda la creación en todos los lugares de su dominio. Alma mía, alaba al Señor. Cantaré al fiel amor y a la justicia. Quiero cantarte a ti, Señor. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente, aún dentro de mi propio hogar. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. Detesto a la gente que lo hace. Yo no lo haré. No tomaré parte en nada deshonesto. No haré nada malo. Le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. No me siento a comer con el de mirada altanera y que se cree mejor que los demás. Miraré con agrado a la gente leal. Le invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. No entrará a mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso